Amo la costura de tu falda. Amo la estructura de tu espalda. Amo lo que ves y lo que tocas. Amo lo que no es y lo provocas. Amo tu frialdad ante la vida. Amo tu verdad aunque es mentira. Amo mucho más que tu belleza. Te amo si te vas o si regresas. Amo la cicatriz en tu rodilla y ese lunar gris en tu barbilla. Si no fuera porque estás metida adentro de un televisor de 6 a 7, te diría lo que siento por dentro. Cada vez que te besa me quetrefe. Me enamoré de la diva de la tele. Cómo es de idiota el amor y cómo duele. Ayer te vi deprisa y fue en vivo. Y descubrí que tu sonrisa era de archivo. Me fui tras de ti para tocarte. Y lo que conseguí fue enfadarte. Descubrí que era ficticio el lunar gris. Mientras tumbabas la puerta en mi nariz, tendré que conformarme de 6 a 7 con soñar que soy yo ese mequetrefe. Me enamoré del papel de una novela. Sé que tú no existes y me doy pena.